En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoramos el aporte de las radios comunitarias a la circulación de voces plurales y diversas. La radio comunitaria, la radio popular en Chile, participativa, en un primer momento su gran temática es la democracia. Ocupar un espacio donde se vaya democratizando justamente la comunicación social. Y ese espacio tiene muchas vertientes. Uno podría decir que si bien hay una cantidad de programas que tiene que ver con lo cultural crítico, el cómo se expresa la población, la música, las formas de vida que tienen, las propias reivindicaciones, es una radio bastante miscelánea. Tiene un conjunto de programas que recurren a distintos géneros. Depende muchas veces del productor, de quien presenta el programa, quien lo anima. Y respecto del tema de cómo esta radio puede ser, esta radio que representa diversidad, que representa un montón de factores plurales que tienen que ver con el desarrollo de las democracias en nuestro continente, pueden estar afectadas a la homogeneidad de los medios y cómo estos medios también se han metido en la esfera de la convergencia mediática en Internet, ¿cierto? Por supuesto que se corre peligro en la medida de que la radio comunitaria deja abiertos espacios para que se colonice por parte de los medios de comunicación que tienden a monetizar, a tener una agenda más homogénea. Fundamentalmente una agenda que está mandada o que está mandatada por los grandes actores públicos políticos, quienes poseen el poder. En esa medida se corre peligro, por lo que es un imperativo la producción de programas que den cuenta de esta pluralidad, de esta diversidad, que demuestre también los sectores marginados, los sectores subordinados de la sociedad. En esa medida, la radio cumple un espacio importante para defender e ir profundizando la democracia en la vida cotidiana de las personas. No solamente la democracia como un hecho de elegir a las personas que están en el poder, sino como la democracia como aspecto fundamental para la vida de las personas, para una vida más sana, de un bien común, donde cada uno puede expresarse según el lugar que ocupa y también según sus propios intereses. Radios comunitarias, multiplicidad de relatos para ampliar las miradas. Un aporte del programa Radio Escuela de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile. Thank you.